levanta la mano, muévela sin parar. Levanta la mano, la tienes que agitar. Levanta la mano, muévela sin parar. Levanta la mano, la tienes que agitar. Otra vez te traigo cumbia pa' que te ponga a gozar. Te traigo cumbia pa' cantar.